La tierra, el territorio, el espacio en donde las familias campesinas quieren vivir. La tierra, hoy y desde hace décadas, es un tema que preocupa a las organizaciones campesinas. Este año el equipo territorial de INCUPO en Chaco está promoviendo encuentros con organizaciones para hablar sobre este tema, con talleres de capacitación en donde la clave está en la tierra, pero vista desde los derechos que las familias tienen a permanecer, desarrollarse y proyectarse. Luciano Aguirre es del paraje La Matanza, de la localidad de Quitilipi, y nos da un pantallazo sobre la situación de la tierra en Chaco. Que los pequeños productores ya bastante tiempo, años y años, se pasa a veces sin regularizar el problema tierra. Y está bien que nos juntemos así, las distintas organizaciones, y plantear fuertemente el tema tierra, porque es lo fundamental para tener la tenencia, los pequeños productores. Por ahí hay conflicto muy fuerte, por ahí se han entregado tierra con gente adentro y han hecho propiedad, todo por irregularidades a veces de los delegados de tierras locales de cada localidad. Y después hay faltas de hacer un buen relevamiento, a algunos les falta mensura, alguna que están en sucesión y entregarla a la tierra, y por ahí alguna en un atropello también de tierra, por ahí hasta que le queman la casa a ese. Y hay algunos son hijos de los pequeños productores también, por ahí mío, sin tierra. O sea, los hijos quedaron dentro de un campo de 100 hectáreas, por ejemplo, un lote de tierra, quedaron ya 5 o 6 familias, y pasa a hacer sucesión ya, y medio por ahí muy, muy poco espacio de tierra ya para los pequeños productores. En Chaco, como en otras provincias, la tierra es el gran negocio promovido por un sistema empresario productivo que expulsa a campesinos, desaloja o deja sin salida a las familias. Sin embargo, frente a este panorama, hay organizaciones entre Isletas, Espeña y más lugares de la provincia interesados en mejorar esta relación. Tierra y vida de las familias con proyección en el lugar. Para el Informativo Farco, Doris Ramos, de INCUPO.